no sé por qué todas las chicas me quieren tranquilo. Si cuando yo las llevo al cinema me sacan el kilo. Yo no sé qué de malo le han visto a mi modo de ser. Que cuando voy al parque a pasearme con una mujer siempre me dicen: tranquilo chino, no te me apures. Tranquilo chino, no te apresures. Mira que estamos tan solo dos días como enamorados y tú te portas como si estuviéramos ya de casados. Tranquilo chino, ¿por qué te apuras? Si te propasas, te amarra el cura. Y aunque yo sé que te fallé en los sesos alguna clavija, también me ha dicho que tú eres chinito, tremenda lagartija. Para que se le quite la nerviosidad. Y yo le digo: tranquila china, no te me asustes. Tranquila china, no te disgustes. Si yo te abrazo es para que se junten nuestros corazones. Mira chinita que siempre he tenido buenas intenciones. Tranquila china, porque casarse es muy temprano para amarrarse. Y aunque yo sé que tú quieres que te haga una casa en la punta, ya me di cuenta que tú eres chinita, tremenda marabunta.